Ayer, esta hora, en esta misma mesa, tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia. Me dijiste que te vas. Dos docenas de mis años, 24 de tus horas atraviesan como balas, una detrás de otra mi existencia. Me muero si no estás. Y ahora que vuelva la compañía, tu calor, tu sol.